intensity. All the steps to follow closer right behind. Is it only when you feel the pot is empty that it's gnawing at the corners of your mind? Ella no entiende el estilo collando por el filo de mi suerte y bailo con la muerte. Ella no entiende que cuando no le hablo estoy luchando con mi mente, pero no comprende. Yo no aguardiente, ando gavilando pa' cada día ser más fuerte y vivir el presente. Pero no entiende que voy cuesta abajo y que me cuesta mantenerme, y por eso escúchame. Que no lo entiende, estoy metido en un lío muy difícil sostenerme. Y el diablo viene a verme, y yo pensando siempre. En que por la mañana veo tu cara eternamente, y por eso escúchame. Tan solo escúchame. Pa' mi niña en esta vida el amor es lo primero. Tengo mucha porquería y estoy hecho de veneno. Ya sabes de dónde vengo, loca, me cría con perro. Pero si digo te quiero porque de verdad te quiero. No tengo piso en la playa, tampoco un apartamento. No manejo coche caro, pero solo de momento. No sé tampoco si niño mi futuro no está hecho. Pero ojalá que contigo podamos escribir uno nuevo. Por la vera la colmena, yo soy el más calavero. Por echarle poco coco me queda reventa el sexo. Soy los reflejos brillantes del fragmento de un espejo. Caminando en paralelo pa' ver si así lleva viejo. Escúchame. Tan solo escúchame. Ella no entiende que estoy loco y ando por el filo de mi suerte y ando con la muerte. Ella no entiende que cuando no le hablo estoy luchando con mi mente. Por eso no comprende, yo voy de frente. No duramos un poco y yo quiero que sea pa' siempre. Y también yo de repente me pasa muchas veces que le da mucho peso a todo lo que eran diferente. Y si fallo mátame, que yo soy fuerte. Mientras no me entiende yo trato de comprenderte. Y por eso escúchame, deja la suerte. Mañana veremos, vamos a comernos el presente. Y tan solo escúchame. Tan solo escúchame.